que viniste, de que te arrepentiste. Dime pa' qué ser feliz y luego van a hacerme triste. Y otra víctima que cae, es lo que veo y hoy en día es lo que hay. Pero mi honor perdurará dentro de mi men. Dime a qué viniste, de que te arrepentiste. Dime pa' qué ser feliz y luego van a hacerme triste. Y otra víctima que cae, es lo que veo y hoy en día es lo que hay. Pero mi honor perdurará dentro de mi men. Si la crisis en coma nos deja sin piel la lona que intenta vivir sin llorar, te inventas paz donde el odio incrementa. Agobio, sentimos que pena, pequeña porción de amor en escena. Son decenas, cadenas que me atan, problemas me atacan, me placan, matan, me apartan de lado a de lado, dado en veladas, eso sí quema. Sin cena de peras, si hay pena beberás, deberás alejar la carga, con calma carga tus balas. Piensa, la ofensa me prensa, se tensa, que pensas si nada me queda. Si apague la luz, tú mejor que soples la vela. Tú no te enteras, colega, viví sin madre, ni padre de sangre, ni fácil, ni frágil como antes espera. Desde Valencia te informo, te importo, que importo. Crear dolor a que el señor con el temor me transporto. Por soporno, por no caer a tu estatura, dura y pura, realidad es cruda, puta, la verdad insulta. Soy otra víctima más, no afinan rimas, quizás pida risas y algo de paz. Si se hace trizas, mira si la sigla de ira nos da las pilas para aguantar miserias, tragedias a previas, alergia a llorar. Sí, no hay nada que más duela, dejar a tu abuela, dejar a secuelas. Noche eterna en vela, échame una mano, lo suplico amigo. Sigo en el olvido, perdido, más sin abrigo, tirito y me desespera. No cuela, lindas promesas se vuelan, quizás no pesa que vuelva. Recuerdos de ella, que muera, la muerte a todos espera la pena. Es tu hermano en la trena, condena con pena. Una vida entre rejas, mira mi risa, se aleja. Pisa si prisa me pega, temblando, entra centrando el odio al mando. No me planto, demando al que deja una mujer llorando, suplicando, gritando que vuelva la pasión de antaño sin el daño del que ya se queja. Dime a qué viniste, de qué te arrepentiste. Y otra víctima que cae, es lo que veo y hoy en día es lo que hay. Arrepentiste. Y otra víctima que cae, es lo que veo y hoy en día es lo que hay. Pero mi honor perdurará dentro de mi men. Dime a qué viniste, de qué te arrepentiste. Dime pa' qué ser feliz si luego van a hacerme triste. Y otra víctima que cae, es lo que veo y hoy en día es lo que hay. Pero mi honor perdurará dentro de mi men. Dime a qué viniste, de qué te arrepentiste. Dime pa' qué ser feliz si luego van a hacerme triste. Y otra víctima que cae, es lo que veo y hoy en día es lo que hay. Pero mi honor perdurará.